Comienza El Canto y la Palabra, el podcast de Alfredo Rodríguez con canciones e historias de nuestros mundos interiores. Mis queridos amigos del Canto y la Palabra, Julieta Lazo, que es de quien hoy les voy a hablar, se define como una chica de barrio. Nació en Boedo, un barrio argentino de Buenos Aires. También pasó por Paternal y Villa Luro. Aunque en casa familiar no se escuchaba tango, Julieta tiene desde chica pasión por la música. Cuenta que de pequeña una vez oyó a Tita Merello cantar y se enamoró. La imitaba y empezó a acercarse al tango cuando todavía era una adolescente. Confiesa que nunca imaginó que iba a convertirse en cantora. Solo entonaba y usaba su voz como un complemento para la actriz que deseaba ser. Un tanto desilusionada y sin poder alcanzar el éxito que quería, ingresó al grupo de teatro antropológico donde las cosas no se dieron como esperaba. Eso la deprimió. En la última obra en la que participó, encargado de la dirección musical y cantautor uruguayo Alejandro Balvis, le escuchó interpretar una canción y le dijo: «Negra, vos tenés que cantar». Hoy, después del paso del tiempo y 4 discos editados, presenta su nuevo álbum Pata de Perra, el 5º de su era solista. En esta obra, Julieta Lazo aborda, con su personalísima voz, un repertorio latinoamericano y 2 canciones francesas muy folclorizadas en sus arreglos. La obra posee la producción artística del chileno Macha Asenjo y cuenta con invitados estelares, como Vicentico de los Fabulosos Cadillac y la Dame Blanche, cantante cubana radicada en Francia. Escucharemos a Julieta Lazo desde su disco Pata de Perra del 2023, esta canción de Macha, El Mago y la Publicidad. Canal en estos tiempos, luz artificial para no ver lo que es real. El mago y su publicidad no dejan verte. Sufres con el sur, con la esperanza de cambiar. Lo que nos cuesta es mucho más que algunos vicios. Así están tus miedos por atrás, cambiando solos de canal en estos tiempos. Luz artificial para no ver lo que es real. El mago y su publicidad no dejan verte. Sufres con el sur, con la esperanza de cambiar. Lo que nos cuesta es mucho más que algo. Los vicios. El Canto y la Palabra. Mis queridos amigos del Canto y la Palabra, Cucurrapé es una banda uruguaya que mistura música popular como la cumbia, el candombe y la milonga con el rock y el pop. Se formó a principios de 2008 en Montevideo y además digamos que el grupo interpreta composiciones con un claro sentido de pertenencia a la música popular uruguaya. Después de varios años de presentaciones, en 2013, lanzan por el sello Yui su primer disco, Cucurrapé, cuyas canciones transcurren en el cruce de variadas tímbricas, poéticas y formas musicales. En diciembre de 2017, a través del sello Perro Andaluz, editan su segundo álbum de estudio, No nos dejan mentir, en donde profundizan la línea del primer álbum ampliando sustancialmente el parámetro tímbrico con la incorporación de instrumentistas invitados, vientos, cuerdas, percusión, etc. Hoy el grupo está conformado por Leticia Vidal en voz, el compositor, cantante y guitarrista Valentín Habitante, el bajista Diego Mirandetti, el guitarrista Gastón Figueredo, el percusionista Ricardo Erguía y el tecladista Pablo Machado. Este disco que hoy les presento es el tercer álbum del grupo y da cuenta de un giro en el centro de interés de sus investigaciones. Ahora, a diferencia de los álbumes precedentes, donde predominaba una búsqueda experimental armónica, estructural y tímbrica, las nuevas canciones giran en torno al planteo rítmico, basado en el candombe y otros géneros americanos de raíz afro. En esta nueva etapa, el grupo incorpora a 3 percusionistas de candombe para 6 de las 10 canciones del álbum. Miguel Laureiro en tambor repique, Leroy Pérez en tambor piano y Diego Azambulla en tambor chico. Además, incorpora nuevos integrantes al grupo, Ani Ruiz en voz, Pablo Machado en teclados y Manuel Villagrán en percusión. Escucharemos a Cucurra Pede de su disco La Penúltima del 2023, su tema Perdiste la memoria. Thank you. El canto y la palabra.